60 años de los Premios Ondas. Buenas noches y bienvenidos al sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Esta semana va dedicado a unos premios que tienen una larga trayectoria en la sociedad mediática en prensa, radio, cine y televisión de España. No es otro sino los Premios Ondas, que Radio Barcelona y por ende la cadena SER lanza todos los años en noviembre, reconociendo la trayectoria de personalidades, programas, cadenas y empresas. Esta es la edición número 60. En este pequeño repaso vamos a dedicárselo a algunos de los Premios Ondas que desde hace un mes se vienen recordando en el especial dedicado a ello por la propia cadena SER. Este especial de 12 horas continuas se compone de los siguientes programas galardonados por el Premio Ondas. Matinal Cadena SER, ese programa que se emite los fines de semana por las mañanas, también fue premiado en los años 60. En este caso con las voces de Marisol Tomás y Vicente Marco. Matinal Cadena SER. Buenos días, señor. Por el padre Federico Sopeña. Buenos días, señor. La saga de los Porretas, una de las series más populares de los años 70 y que estuvo por las mañanas en la cadena SER. La saga de los Porretas. Otra historia de las inquietantes peripecias entre el abuelo Porretas y su nuera Candelaria. Viva la Radio, otro premiado Ondas que fue Magazine de la Mañana en los años 70, presentado entre otros por Joaquín Prat. A las 12 y 17 minutos, 30 segundos, comienza Viva la Radio, Radio Viva en Radio Madrid. Francisco José Tomillo está en el montaje musical. Hoy por hoy, qué decir de hoy por hoy, que lleva más de 25 años con nosotros, desde 1986. Otro de los galardonados por los Premios Ondas. Unas ciudades campamento con un orden, una disciplina y una dignidad que han conmovido a este equipo de hoy por hoy. Como también lo fueron los concursos de la cadena SER, programas de cara al público como por ejemplo El Zorro. Las Alegres Zorrerías 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radio. Cabalgata fin de semana, que fue presentado por Bobby Deglaney y trajo un estilo musical y político internacional de los años 50 y 60. La noche de hoy, sábado 26 de mayo de 1956, quedará registrada en la historia. También la cadena SER con su especial de 1977 en el informativo de las 2:30. Ganó también su pequeño homenaje de ondas, también Hora 14 por su 11 de septiembre. El Señor a la Más Rosa, la verbena de la Moncloa presentada por las tardes de los 80 y 90. Principios de los 90 más bien, por Luis Figueroa Ferretti, Javier Capitán y Julio César Iglesias, que después se iría a Radio Nacional de España. La ventana de Javier Sardá también fue premiada en la cadena SER, el humor de Tip y Top también, Luis Sánchez Polac y Joaquín Portillo. El consultorio de la señora Francis también fue premio Ondas. También los cuentos tradicionales dramatizados infantiles. El 23F, la cobertura de 1981 de la cadena SER, también tuvo su premio Ondas. El Cajos del Deportivo, en la etapa de Vicente Marco. ¡Gol en Murcia! ¡Adelante, adelante con ese gol! Bueno, lo que decíamos, esto es un auténtico recital. Ha sido una jugada en el minuto 28 de Moyano por la izquierda, centro al segundo palo. ustedes son formidables. También tuvo su momento de generosidad para toda España, algo que actualmente está de moda. Hora 25, el 11 de marzo también, con el fallecido Carlos Llamas. Qué decir del Loco de la Colina, otro premiado Ondas, de la mano de Jesús Quintero, que actualmente está un poco apartado de la radio y televisión. ¿Recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Sí. Tenía 7 años. Anda. En el Teatro San Fernando de Sevilla. Qué pena, ¿eh? Cómo desapareció ese teatro. El Larguero de José Ramón de la Morena también fue un premio Ondas. En este caso está desde 1989. Y también el teatro tuvo un papel importante en la cadena SER, el radioteatro. Y eso basta para que os consideremos como a nosotros mismos. ¿La amáis desde hace mucho tiempo? ¡Uf! ¿Y la amáis ardientemente? ¿Como yo? Igual que yo. Y bien, con esto pues finalizamos este pequeño pero gran repaso a los premios Ondas de la cadena SER. Y ahora seguimos en frecuencia digital en RFC Radio. Un saludo de Palaciego y continuamos.